continuamos aquí en la sintonía de la tarde 97.6 de la FM, radioubrique.com. Son las dos opciones que como cada día te damos para que nos escuches. Tú eliges la que quieras y nosotros te lo agradecemos igualmente. Ya sabes que cada martes a esta hora aproximadamente, ya en la recta final de la tarde, justo antes del tiempo de deportes, pues tenemos cita con El Consumo, cita con Facua Cádiz y cita con Jesús Yesa, que es su secretario general y quien nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Sabe ya la audiencia que vamos a darle respuesta a hasta 5 de las consultas que nos han pasado en esta semana. Consultas que pueden enviarnos al 607-488-775, que es nuestro número de WhatsApp. La primera, Jesús, ya te adelanto que son relacionadas muchas de ellas con la vivienda. La primera nos dice: me he separado de mi pareja con el que convivía en una vivienda de la que él era arrendatario. ¿Puedo continuar, dice, ¿puedo continuar en el uso de la vivienda arrendada? Bueno, en este caso habrá que ver en qué situación estaba con respecto a su pareja, es decir, si se encontraba empadronada allí, si no se encontraba empadronada allí, si eran matrimonio, si eran pareja de hecho, y además habrá que estar, bueno, en el caso de que la separación no haya sido amistosa, entiendo que tendrán que haber llegado a algún tipo de resolución judicial para disolver esa pareja, para disolver ese matrimonio, y en tal caso se habrá establecido quién es el que tiene derecho a usar esta vivienda. Una vez se deja aclarada en definitiva la situación entre la gente y su pareja, pues será el momento en el que, si procede, se podrá dirigir al propietario de la vivienda para que modifique el contrato y de esa manera pueda finalizar el contrato o pueda renovarlo en su caso, si ambas partes, si tanto ella como el propietario está de acuerdo, hasta su finalización. Pero repito, primero habrá que ver en qué situación está, porque obviamente yo puedo considerar que es mi pareja, pero si es una persona con lo que a lo mejor llevo viviendo solamente un mes, no me he empadronado, no tengo ningún título, no me he casado con ella, pues obviamente el primero que se puede oponer es el titular del contrato, es decir, su pareja, y también se podría oponer el propietario de la vivienda, con lo cual sería necesario conocer cómo finaliza en definitiva, y por decirlo de la manera más resumida posible. Primero tiene que aclarar, necesitaríamos saber cómo se ha producido esa separación y en qué término han acordado esa separación, es decir, si es de mutuo acuerdo y su pareja se ha ido, por ejemplo, y ya no habita esa vivienda, es decir, a ver qué circunstancias y alrededor de las circunstancias, si ella tiene derecho a estar allí. Pues obviamente habría que comunicárselo al propietario de la vivienda de que a partir de ese momento la titular de ese contrato es él, repito, pero también tendrá que acreditarle al propietario de la vivienda que tiene un legítimo derecho a utilizar esa vivienda hasta la finalización del contrato como mínimo. Pues esa es una de ellas. La segunda nos dice, nos da algunas pistas más. Dice Jesús: mis padres son propietarios de una vivienda que han puesto en venta con una inmobiliaria, que han dado a mi padre un contrato de exclusividad durante 6 meses. Mi madre no lo ha firmado, dice, aunque mi padre sí. El caso es que estamos en duda de si ese procedimiento es legal y qué consecuencias puede haber si finalmente es otra inmobiliaria la que realiza las gestiones de compraventa. El contrato es un contrato bastante sobre el que hay bastante discrepancia a la hora de determinar si, tal y como nos está pidiendo el oyente, es válido o no es válido. Es decir, en este sentido, por decirlo de una manera muy resumida, tendríamos que ver el documento para poder decirle a este oyente si a nuestro juicio ese contrato y ese compromiso es válido o no es válido. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos aspectos con lo que tendríamos que ver, fundamentalmente. ¿Qué compromiso adquiere como contraprestación a esa exclusividad la inmobiliaria? Es decir, porque si yo voy a firmar un compromiso, pero usted no va a hacer absolutamente nada por vender la vivienda, sino que simplemente se va a limitar a poner un anuncio en la ventanilla de su inmobiliaria y no va a hacer usted nada más por eso, usted, como ya está yo retenido, si usted no se está moviendo para venderla. Es decir, ver también qué término, si se le ha informado al usuario de manera previa a la finalización, a la firma de ese contrato, de lo que estaba firmando. Es decir, si realmente el contrato el contrato es válido o no válido, en tanto y cuanto de que se tiene que informar previamente al consumidor de las consecuencias que tiene la firma de ese contrato. Hay incluso sentencias que están ya anulando esas cláusulas de exclusividad. Por lo tanto, repito, no es un tema en el que de momento haya una opinión jurídica más o menos coincidente. Nosotros entendemos que si no se cumplen esos dos requisitos que yo he dicho, es decir, que existe una contraprestación a ese compromiso de que adquiere el consumidor de vender la casa exclusivamente a través de esa inmobiliaria, en el sentido de que usted le garantizamos con esto una gestión, le garantizamos a usted que el contrato no solamente va a estar en el escaparate de la inmobiliaria, sino que lo vamos a publicar en no sé cuántos portales de internet, que vamos a renovar no sé cuánto, que vamos a hacer un mailing entre todos nuestros posibles clientes, que lo estamos poniendo en tal medio de comunicación. Está ahí un trabajo realizado que le compensa a usted el atarse de tal manera que usted, durante el periodo de tiempo que dure el compromiso de permanencia, no pueda romper y cualquier operación de venta de esa vivienda la tenga que hacer a través de la inmobiliaria. Y el segundo requisito para nosotros fundamental, también lo he señalado, que de eso quede muy claro en el contrato que se ha firmado y, por lo tanto, que no aparezca en letra pequeña o que no aparezca de una manera que un consumidor no se pueda dar cuenta de lo que está firmando. Mm-hmm. Pero es que además, de manera particular, el oyente nos está diciendo una cosa muy interesante. Y nos está diciendo que una de las dos partes que tendría que haber dado su consentimiento sobre ese compromiso de permanencia, que es la otra propietaria de la vivienda, no ha hecho. Por lo tanto, yo me atrevería a afirmar, con independencia de lo que acabo de decir anteriormente, que el hecho de que las dos partes, es decir, tanto los dos propietarios de la vivienda, no hayan firmado ese contrato, para mí anula ese contrato. Es decir, hasta que la otra parte, hasta que la cónyuge, es decir, la otra propietaria de la vivienda, no firme ese contrato, yo considero que ese contrato carece de validez. Bueno, pues ahí podría estar la clave de esta consulta. Sobre todo también nos quedamos con esos dos cuestiones que tienen que incluir, o dos requisitos para que ese contrato de exclusividad, o esa cláusula de exclusividad, pues tenga validez. La tercera de las cinco de hoy, Jesús, nos cuenta que al contratar la hipoteca, el banco le impuso la obligación de contratar dos seguros de vida y quiere saber si puede reclamar la devolución de lo pagado por uno de ellos. Con carácter general tendríamos que saber cuándo se ha establecido, cuándo se ha firmado la hipoteca. Y digo esto porque en el año 2019 cambió la normativa y se estableció la obligación o la posibilidad en favor de las entidades bancarias de obligar al usuario, cuando firmaba una hipoteca, a bien obligar que ese usuario tenga suscrito, no con la aseguradora del mismo banco, sino con una aseguradora el usuario elija libremente, tenga firmado un seguro de hogar y que tenga firmado o bien un seguro de vida o bien un seguro de desempleo, en el sentido de que si esa persona cae en desempleo, pues la aseguradora se haga cargo de los pagos a la entidad bancaria correspondiente a esa hipoteca. Eso desde el año 2019 para acá. Desde el año 2019 para antes, como dice este oyente, y yo creo que el término que utiliza a mi juicio es completo y absolutamente correcto, cuando íbamos a firmar una hipoteca, pues nos obligaban a pasar por diferentes aros. Y uno de los aros que nos obligaban a pasar es que teníamos que firmar una serie de seguros, que repito, si no firmábamos esos seguros no nos daban la biblioteca, pero que no podemos demostrar ni podemos acreditar que una cosa la vincularan a la otra, sino que era que el señor o la señora que te atendía en la entidad bancaria te decía, si quiere usted la hipoteca, me tiene que firmar el seguro de vida este y el seguro de hogar este. No, mire usted, o me lo firma o no hay hipoteca. Y como nos corría prisa y como nos necesitábamos la hipoteca, pues lo firmábamos. Es decir, existía esa imposición, pero esa imposición no ha sido legalmente, no, por desgracia, no es legalmente demostrable. Por lo tanto, lamento decirle a este oyente que en estos casos, aunque entiendo lo que nos dice, entiendo, porque no es el único, como comprenderá la audiencia, que nos traslada esta situación, y seguramente lo que nos esté escuchando y tenga una hipoteca, pues seguramente habrá pasado también por ese aro, pero lamentablemente eso no es reclamable porque no tenemos manera de acreditar que el banco nos obligó, como bien dice el oyente, repito, a firmar ese seguro de vida, porque si no, no nos daba la hipoteca. Ahora bien, por otra parte, lo que tendrá que ver es qué es lo que dice el contrato, ese seguro de vida, porque pudiera darse la situación de que el seguro se estuviera renovando anualmente, y en este caso, obviamente, lo que tendría que hacer, si un seguro que se ha ido renovando anualmente y que todavía está en vigor, el usuario puede cancelarlo en cualquier momento y, por lo tanto, no recuperará el dinero del seguro de los años anteriores, pero no estará obligado a seguir teniendo un seguro que no le interese. Uh-huh. Y Jesús, ¿con cuánta antelación tienes que avisar al banco para que no te renueve este seguro? Pues lo primero es que no hay que avisar al banco, hay que avisar a la aseguradora. ¿O a la aseguradora? El banco nos coge, pero el seguro no lo hacemos nunca con el banco. El uh-huh. seguro lo hacemos con una compañía de aseguradora que es del mismo grupo empresarial del banco, pero que es una entidad distinta. Es decir, cada banco tiene una compañía de seguro o tiene participación mayoritaria o muy importante en una compañía de seguro determinada, y entonces lo que nos dice es que tenemos que hacer seguro con la compañía aseguradora del mismo grupo empresarial, pero que el seguro no lo estamos haciendo con el banco, uh-huh. el seguro lo estamos haciendo con una aseguradora. Con lo cual esa comunicación a la aseguradora se la tenemos que hacer por escrito, como mínimo por correo electrónico, con un mes de antelación a la fecha de renovación del seguro. Es decir, si el seguro se renueva el próximo 1 de junio, pues como mucho más tardar el próximo 1 de mayo o antes del 1 de mayo, yo le tengo que mandar un escrito a la compañía de seguro, no al banco, insisto, porque es un error bastante usual que por desgracia cometemos los usuarios, comunicándole a esa compañía de seguro que ya no queremos seguir teniendo ese seguro y que por lo tanto lo cancelamos. Bueno, pues también queda resuelta también esta duda. Vamos a salirnos un poco de hipotecas y de vivienda, aunque la hipoteca no tiene por qué ser para la vivienda obligatoriamente. Me hicieron un presupuesto, hice una consulta a Jesús, de un oyente, de 200 euros para reparar una avería de mi coche. Estuve de acuerdo y lo acepté. Cuando fui a recogerlo me dijeron que la factura se había incrementado en 100 euros debido a una avería que no habían detectado anteriormente. ¿Los debo pagar? No lo debe de pagar porque es una completa y absoluta ilegalidad. Con lo cual, ¿por qué digo que es una ilegalidad? Porque el reglamento que regula, la valga la redundancia, los servicios que prestan los talleres de reparación, establece que cuando un usuario ejerce el derecho que tiene a pedir un presupuesto previo y el taller empieza a trabajar en la reparación de vehículos y detecta que va a tener que acometer trabajo superior a los presupuestados y que eso va a suponer un incremento en el precio que tendrá que pagar el usuario por esa reparación, esa normativa le dice al taller, le obliga al taller a paralizar la reparación, poner en conocimiento del usuario que lo que iban a hacer 200 euros ahora van a hacer 300, y que si el usuario ya no le interesa, porque en esta cantidad no estamos hablando de una cantidad importante, no estamos hablando de una cantidad importante, sino que estamos hablando de 100 euros de diferencia, pero imaginémonos que en vez de 100 euros de diferencia, la diferencia son 900. A mí me puede interesar arreglar un coche por 300 euros, pero si me tengo que gastar 1.200 ya no me interesa, por el ejemplo. Por lo tanto, se tiene que requerir la autorización del usuario. Si el usuario dice que sí, pues se le seguirá para adelante con la reparación y se le facilitará al usuario ese nuevo presupuesto. Si el usuario dice que no, pues habrá que dejar el coche en el mismo estado en el que se encontró y cobrar al usuario las horas de trabajo que se hayan invertido. Simple y llanamente eso es lo que dice, nos guste a los talleres, nos gusta a los consumidores, lo que dice actualmente la normativa. Por lo tanto, como estamos hablando de un coche, es decir, no estamos hablando aquí de una batidora, ni estamos hablando aquí de un aparato de televisión, estamos hablando de algo que normalmente es una herramienta de uso indispensable diario, la oyente tiene dos opciones. O negarse a retirar el vehículo pagando los 300 euros y ponerle la reclamación exigiéndole que le mantengan el precio que le indicaron en el presupuesto que le facilitaron, o abonar esa cantidad de vacía, pero también presenta una reclamación, en este caso exigiendo la devolución del dinero que se vea obligada a pagar de más. Con lo cual, en el mismo momento que vaya al taller a pagar el dinero y a retirar el vehículo, que cumpliente la hoja de reclamación en el taller pidiendo eso, diciendo que como se necesita el vehículo, que como necesita hacer uso del vehículo, va a pagar los 300 euros, pero que le reclama la devolución de esa cantidad que en demasía le han cobrado con respecto al presupuesto que le facilitaron. Bueno, pues son las opciones que tiene esta oyente en relación a esta consulta. Vamos con la última. Dice, hace más de un mes que comuniqué a mi compañía de teléfono que había una avería y todavía no me lo han solucionado. ¿Puedo reclamar? Obviamente puede reclamar, incluso puede solicitar la cancelación del contrato porque hay un incumplimiento contractual por parte de la compañía de teléfono. Es decir, no me pueden dejar sin un servicio que estoy pagando durante cerca de un mes. y además obviamente tiene que reclamar que no le cobren la cuota correspondiente, la cuota de abono correspondiente a ese mes que ha estado sin servicio, con lo cual el objeto de esa reclamación es, por un lado, que no le cobren la cuota de servicio, por otro lado, que le reinstalen inmediatamente el servicio, haciendo la advertencia a la empresa de telecomunicaciones que si no rehabilita el servicio, pues procederá a cancelarlo, haciéndolo en la portabilidad a otra empresa de telecomunicaciones, y al mismo tiempo también podemos pedir que se nos pague la indemnización que para estos casos establece la normativa vigente. Indemnización que recuerdo que es una auténtica porquería porque es la parte proporcional de la cuota de abono, con lo cual obviamente es una auténtica porquería lo que nos reconoce a los consumidores como derecho a indemnización en estos casos, pero bueno, como es lo que tenemos actualmente establecido, pues también es conveniente que lo pidamos. Pues consultas como esta decía, nos pueden enviar semanalmente al 607-488-775 para que Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, le dé respuesta a las mismas. Jesús, un saludo y hasta la próxima semana. Encantado de haber estado con vosotros.